En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, aquí en el 101.4. Ya sabéis, con esta nueva programación y con Teleelch, Radio Marca como compañera, a través del 101.4, también a través de nuestro portal multimedia, que a partir de ahora es teleelch.es. Dejamos de ser InfoExpress y, por supuesto, también te saludamos desde Teleelch, nuestro grupo de comunicación al día y renovándose para darte el mejor servicio y toda la información. 13 horas de información local. ¿Hay alguien que pueda dar más? Aquí en Elche seguramente no. Seguimos. Esto es Elche en punta. Aquí cambiamos bien poco, hablando del Elche Club de Fútbol y, por supuesto, de esa primera victoria que el Elche consiguió en esta temporada en Vallecas. Venció por 2-3. Albacar de falta directa adelantó a los de Escribá. El Rayo empató al filo del descanso. El brasileño Jonatas fue el gran protagonista en la segunda parte con un gran gol y una asistencia a Mosquera que anotó el tercero. Hacía 25 años que el Elche no marcaba 3 goles en un partido en primera división y 37 que no los anotaba a domicilio. Los blanquiverdes se colocan novenos a falta de la disputa del último partido esta noche, Eibar-Depor. Como curiosidad, los ilicitanos están clasificados por delante del Real Madrid. Esto hace 40 años que no sucedía. Y si se gana ante el Eibar el viernes, llegarían al Bernabéu por delante. Y por supuesto, hay que hablar también del ilicitano. El fútbol fue cruel con los chavales de Vicente Mir en el 92. El Hércules se llevó la victoria. Chapó por los chavales, también por la afición blanquiverde. 1.500 estuvieron en las gradas del Rico Pérez. Bueno, pues este Elche va más. Desde luego, el partido frente al Barça, digamos que no contaba, porque eso es casi misión imposible. El del Granada, ya vimos los primeros 45 minutos de un juego sin duda mucho más cercano a lo que busca Escribá. Y luego lo de ayer. La verdad es que un Elche bien trabajado, con criterio, sabe a lo que juega, sabe en qué momento y cómo lo tiene que hacer. En este caso, yo creo que cerrando muy bien las vías de juego del Rayo Vallecano, que es uno de los pocos equipos con el Barça que tiene un mandamiento claro: salir con la pelota jugada desde la portería. Y eso, para un equipo como el Rayo, por buenos futbolistas que tenga, desde luego parece un suicidio. Y ayer el Elche, sobre todo, nos sorprendió con esa capacidad anotadora. 3 goles en un solo partido y pudieron ser más. Jonatas tuvo el 2-4. E incluso, bueno, si el árbitro no llega a pitar el final cuando se quedaba solo Faisal, pues podría haber llegado al cuarto. Pero bueno, al final el 2-3 parece que se sufrió más de lo que se sufrió. El gol de ellos llegó en el 91 con la transformación de ese penalti. Y lo importante es esos 3 puntos, esa primera victoria, que demuestran que el campo del Rayo se nos da francamente bien. En las últimas 8 visitas el Elche ha ganado en 7. Por tanto, borrado ya el mal recuerdo del 3-0 de la temporada anterior. Bueno, pues hoy es lunes 15 de septiembre de 2014. Como siempre, sabéis que los lunes tenemos tertulia y lo que vamos a hacer ya es, con nuestros invitados, empezar ya a valorar lo que sucedió ayer en el estadio de Vallecas. Nos acompañan, si estáis viendo la tele también los vais a ver, de derecha a izquierda, Nando, exjugador del Elche y presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol. Nando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Te gustó el Elche ayer? Me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por varias cosas. A ver. Hay muchas cosas que valorar en este partido, ¿no? Pero para mí lo más importante fue en que las líneas estuvieron muy juntas. El Elche prácticamente no tenía espacios para que el Rayo pudiese entrar. Me encantó lo bien que la presión que se hizo, sobre todo arriba. El Elche salió mucho más adelantado que otros partidos. Entonces, esa presión hizo que el Rayo no pudiese sacar el balón y que cuando robábamos nosotros estuviésemos más cerca de la portería, que de ahí vinieron prácticamente los goles. Me encantó el trabajo, sobre todo de los tres mediapuntas. Yo creo que ahí residió mucha parte de todo lo que hizo el Elche, ¿no? Víctor y Rodríguez trabajaron muchísimo y eso además hizo que no se notase, por ejemplo, en el doble pivote, pues que hay futbolistas de corte ofensivo más que defensivo, ¿no? Creo que eso fue algo de lo que más a destacar. O sea, los tres medias puntas trabajaron muchísimo y sobre todo para mí, aparte de que Jonathan estuvo muy bien, para mí Lombán fue increíble. O sea, yo creo que ha sido el mejor partido que le he visto desde que está aquí. O sea, uh-huh. Si os dais cuenta, si veis otra vez el partido, y es que estaba en todas. O sea, todos los balones, cortó muchísimos balones, estuvo muy bien. Y luego pues el portero también estuvo bien. Creo que hay que destacar a todo el equipo por todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque Fran Escribá ha hecho que ese trabajo defensivo tan bueno que tiene lo haga, pero más adelantado, que es lo que siempre muchas veces hemos dicho, ¿no? Que puedan, bueno, el primer tiempo del Elche fue buenísimo, fue una presión, el Rayo no podía salir. Uh-huh. Y quizá los momentos más malos que pasó el Elche fue cuando el Rayo hizo el cambio de sistema, porque se vio desbordado en el medio campo al meterle otro futbolista. Con el 1-2. Con el 1-2. Sí, que tuvieron ahí tres ocasiones para empatar. Pero fue ese momento en que los futbolistas no estaban adaptados a tener otro mediocampista más, que metió el Rayo y que fue lo que hizo que hubiese ahí un poco de desbarajuste en cuanto a las marcas. Pero bueno, yo creo que el resultado fue justo y a mí el Elche me gustó. Hemos escuchado el punto de vista de un exjugador del Elche Club de Fútbol. Vamos a escuchar el de un aficionado, Cristóbal Sanz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ti qué te pareció el Elche? ¿Te gustó? Me gustó muchísimo, sobre todo pues porque lo que comentaba Enando, que esa defensiva, esa parte defensiva que normalmente que nos tiene tan bien acostumbrados, se utilizó adelantando un poquito las líneas para no dejar al Rayo tampoco hacer su juego, conociendo pues que, como bien dices, que es junto con el Barça el único equipo que su estilo de juego es tocar, sacar el balón jugado desde abajo, y si le impides el poder sacar ese balón cómodo, ya le estás quitando mucho. Y luego la parte de arriba, la efectividad que se está teniendo, hacía mucho que no la veíamos aquí. Jonathan se está creciendo una barbaridad en las dos, sobre todo en su gol y en el gol de Mosquera, las jugadas que hizo fue espectacular. Y luego, bueno, Víctor, que ya se le vieron cosas en el partido de Granada, la verdad es que mientras le duró la gasolina, muy bien. Rodríguez sigue en su línea, y luego pues Mosquera sigue espectacular, Adrián también hizo un trabajazo, y luego la línea defensiva, Enzo Rocco me gustó muchísimo. Uh-huh. A Titón se le ve también más asentado en la portería, yo creo que se va cogiendo un poquito el estilo, la forma, se va entrando poco a poco en lo que quiere Escribá, y yo creo que se hizo un partido muy completo. Únicamente pasando apuros, como comenta Nando, después del 1-2, porque el Rayo fue a por el partido y se supo reaccionar bien y se supo ahí intentar aprovechar, ¿no?, el que dejaran un poquito menos poblada la parte defensiva al Rayo para poder aprovechar en alguna contra y poder haberle hecho algún golito más. Bueno, pues como queremos seguir escuchando opiniones desde todas las perspectivas, también la de un periodista, David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A ti te gustó el Elche? A mí me gustó el Elche, me gustó el Rayo y me encantó el partido. Creo que vimos un partido que el que se esperaba. Dos choques de estilos diferentes, igual de buenos los dos. Dos equipos con el sello de sus entrenadores, que a mí me parecen dos de los mejores entrenadores que hay a día de hoy en la primera división española. Y bueno, pues tanto que se habla siempre de que hay que exportar el fútbol o la marca de la Liga BBVA a Asia por estos horarios de las 12 de la mañana y demás, creo que desde luego si algún asiático estaba viendo el partido Rayo Vallecano-Elche salió satisfecho, porque creo que vimos un partido bonito y además un partido con goles, ¿no? Porque el del Granada también creo que fue un partido bonito, pero sí que es verdad que el Elche falló mucho en el primer tiempo, que el Granada pues también falló las suyas y acabó 1-1, pero perfectamente podía haber acabado 2-2. Y el partido de ayer, pues el Elche tuvo lo que se le está elogiando en estas últimas 24 horas, que es ese acierto, ese buen acierto de cara a la portería rival, sobre todo en un momento clave que fue los dos goles de Jonatas y de Mosquera, ¿no? Que fue el 1-2 para ponerte por delante cuando estaba todo muy igualado, y el 1-3, como ya habéis comentado, en el momento en el que el Rayo estaba presionando, que metió dos o tres balones que no llegaron a rematar, pero que si los hubiesen rematado hubiese sido prácticamente gol, pues en ese momento Jonatas coge un balón, se hace a los defensas y Mosquera marca el 1-3, y yo creo que eso dio tranquilidad hasta la última jugada, que sí que es verdad que los últimos cuatro minutos de descuento, pues tuvimos ahí el corazón en un puño, ¿no? Parece que el Elche no puede ganar un partido con comodidad y que siempre hay que sufrir hasta el último momento, incluso cuando las cosas se hacen bien. Yo estoy prácticamente completamente de acuerdo con todas las opiniones. Añadiría que para mí es muy importante que un equipo tenga una columna vertebral, y empiezo a ver definida una columna vertebral con posiciones y hombres importantes. Empezando por arriba, Jonatas, evidentemente un equipo que se precie en conseguir objetivos tiene que tener un buen delantero. Ayer es un prodigio, no solo el gol que hace, que lo es, de potencia, de velocidad y de definición, sino la jugada del tercer gol, como arranca con el balón en el medio campo, cómo se la lleva, cómo aguanta, cómo espera la llegada, cómo descarga el balón a Mosquera. Es que yo no recuerdo, yo lo comentaba justo esta mañana con un amigo, yo no recuerdo un delantero del Elche capaz de coger un balón en el centro del campo y meterte un gol. No, es que no lo ha habido, bueno, en los últimos 20 años claro, no lo ha habido. Ya en primera división no voy a hablar porque yo no recuerdo más que la temporada pasada, pero es eso, un delantero que te coja el balón en el centro del campo y te termine él solo la jugada en gol, yo no lo recuerdo. Y si esto no es una jugada aislada, si esto pues Jonatas lo consigue hacer de vez en cuando, has fichado a un tío que, aparte de todo el tema del juego de espaldas, de la altura que tiene, de cómo aguanta el balón, de cómo deja salir al equipo, pues has fichado a un tío que si te mete goles de ese tipo es un lujazo para un equipo de media tabla, un equipo que lucha por la permanencia. Que sea una jugada aislada, un partido decir, de Granada, ya lo vimos el día del Granada, además sí. Yo lo comenté aquí, que era un futbolista, o sea, que cae a banda, que te aguanta el balón, que hace que el equipo salga, y luego que encima pues tiene gol, tiene salida, es un futbolista completo. Es que, Nando, si ese gol, esa jugada, no solo la del gol, sino la del tercero, la hace un Benzema o un Bale, te la ponen 300.000 veces sí, en las emisiones deportivas, ¿no? Como diciendo, fíjate qué pedazo de jugador. Es que es una jugada de jugador crack. No quiero pasarme, ¿no? No quiero encumbrar al futbolista con solo tres partidos o uno en el que ha destacado. Pero sí es cierto que lleva demostrándonos ya partidos en el que tiene estas cosas, y el chaval cada vez va a más. Y como tiene confianza, se atreve con más cosas. Y así es como crece un futbolista. Y lo estaba haciendo el comentario, perdonar, por el tema de la columna vertebral. Después de Jonatas, veo a Mosquera como hombre también clave en ese centro del campo. Un hombre que ahora mismo es, yo creo, que la piedra angular. No solo sabe estar, defiende y ataca. Luego veo dos centrales, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nando, con Lombán, y veo un Enzo Rocco con 21 años, con una personalidad. Bueno, la jugada que provoca la tarjeta de Abdoulaye, que luego es una tarjeta clave porque gracias a eso no le mete la pierna en el segundo gol a Jonatas, esa jugada en la que se va de la defensa, pasa por el medio campo, hay que tener personalidad con 21 años para hacer eso en la primera división española. Y luego, bueno, atrás Titón, pues parece que va, como tú decías, asentándose. Por eso me parece tan importante que empiece a aclararse que el Elche tiene una buena columna vertebral, luego efectivamente con dos extremos como son los Rodríguez, en fin, poco a poco. Yo pondría peros, porque creo que cuando ganas y cuando haces las cosas bien es cuando hay que buscar. A mí las dos cosas que no me gustaron ayer del Elche fue el primer tiempo de Damián. Aún no se había preguntado por los peros, ahora iba, pero bueno, te has adelantado. El primer tiempo, así ahorramos también, claro, y sí. Luego podemos hablar de vale, de peros, otra cosa. Vamos a por los peros. El primer tiempo de Damián, que creo que se vio muy superado, sí que es verdad que Kakuta hizo un partido muy bueno, y luego Coro. O sea, Coro sí que es verdad que, como dijo Escrivá en rueda de prensa el viernes, corre, pelea y lucha mucho, pero se le ve, no sé, llevamos tres jornadas de liga, no son muchos partidos, pero sí que es verdad que yo no le recuerdo ninguna acción de la suya, ¿no? Le falta chispa. Un pase, la chispa. Una ocasión de gol, un algo que llevarse a la boca, porque al final es que tienes la sensación de que llegará un momento en el que sí, en el que pelear está muy bien, pero un delantero le tienes que pedir goles o le tienes que pedir asistencia, a un mediapunta le tienes que pedir que sea también definitivo, porque si no al final Escriba dice, vale, corres mucho tal y cual, pues meto un centrocampista más que también me corra y que va a meter los mismos goles. Y sí que es verdad que es un poco preocupante, o empieza a ser un poco preocupante que no terminemos de ver al Coro de las dos temporadas anteriores en el Elche en cuanto al desequilibrio, ¿no? Yo creo que en cuanto a compromiso no hay que dudar de él, porque además es uno de los referentes y uno de los baluartes del vestuario, pero sí que es verdad que da esa sensación de que no está a su nivel. Uh-huh. Pero, Nando, ¿hay algún pero? A mí no me preocupa mucho lo de Coro. Yo creo que es un futbolista que ayer trabajaron los tres que jugaron en medio campo, trabajaron muy bien. Es cierto que a lo mejor pues ahora tiene menos protagonismo porque también se jugó mucho más, hay jugadores mucho más rápidos que llegan más y que a lo mejor les dan más el balón, pero él estuvo comprometido y al final es un futbolista que tus 7-8 goles te los va a hacer. O sea, hasta acabamos de empezar. Yo creo que es... Hay que dar tiempo al tiempo. Está jugando una posición ahora que además que es la suya, de media punta. Que ayer sí, ayer va a poder. En Granada no. Pero independientemente no. Se van cambiando. Es que los tres se van cambiando. Sí. Rodríguez juega por izquierda, es Víctor por la derecha. También, Coro, que... O sea, por eso esos futbolistas son los que le gustan a Escribá. O sea, gente que se pueda mover por diferentes zonas y que lo puedan hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión de... Es una cuestión de tiempo, que al final cogerá esa chispa que a lo mejor le falte pues para dar el último pase o para irse o lo que sea, ¿no? En cuanto a lo que tú decías de Damián, yo creo que más que Damián estuvo flojo, yo creo que más estuvieron flojas las ayudas. Porque si un futbolista se ve desbordado porque se va en velocidad, pues a lo mejor tú puedes decir, vale, es que se me lleva y no puedo. Más bien, cuando le intentaron superar fue... En esas ayudas que a lo mejor no llegaron pues porque estaban cansados o lo que sea. En cuanto al gol, estaba dentro del área. Sí, en el difícil, gol no sí, se es atreve difícil, sí, es muy no, difícil, no, al penalti. Es muy sí, difícil es decir ahí, voy con todo. Sí, sí. Te paras un poco, tampoco piensas que a lo mejor vaya a coger y vaya a disparar. Toda la razón, me he expresado mal. Más que Damián, quería decir la banda derecha del Elche, porque contra el Granada en el segundo tiempo también se vio eso sí, mismo. La banda que se derecha del Elche, claro, no que... solo el lateral derecho. Exacto, o sea, la eso te quiero decir. El lateral, el interior, lateral venga, el central. Que el interior venga, que el central cierre, pero que el medio centro venga, o sea, que son cosas que a lo mejor da la sensación de que sí, que al final lo focalizamos en el lateral. Porque a lo mejor el equipo está más vencido a un lado y dan un pase y están, puede ser, ¿no? Pero yo ayer no vi... Yo es que ayer vi al Elche bien, o sea, defensivamente no vi carencias ni por el lateral izquierdo ni por el lateral izquierdo, o sea, por el derecho hay veces que... Sí, que te van a superar. Te van a superar. Es que además el delantero del Rayo es que era rápido. Sí. Entonces, jolín, si tú eres un futbolista que vas para arriba y luego tienes uno rápido que también... El que Rayo tiene coge, un gran equipo. Un equipazo, tiene un equipazo, pero es que el Elche varios futbolistas de mucho nivel. Supo jugar su partido. También supo... es que el Rayo volcaba mucho aparte del ataque en esa banda. Pero es que es normal, si tienes un jugador rápido, pues tú lo vas eso, a utilizar. Igual que hizo Granada, que también entraron mucho por la banda de Damián. El Rayo también lo hizo, en el momento en el que cambiaron de sistema, todas las jugadas de ataque llegaron por ahí, pero también es porque lo que has ya, dicho, quizás se ve desbordado lo que hay que ver por ahí no tener es los que apoyos si yo tengo necesarios. Un lateral que no es lo suficientemente rápido, tiene otras virtudes, pero no es rápido, pues voy a ayudarle con ayudas defensivas, claro. Es decir, que baje el interior, o sea, ayudarle y arroparlo, para que si se va, pues salga el central o salga el medio centro, y entonces se notarían muchísimo menos las carencias, a lo mejor fue en alguna jugada puntual, pero el Che estuvo muy bien colocado. Menos cuando marcó el 1-2, que hizo el Rayo el cambio, que se vio desbordado porque había uno más en medio campo, hasta que se dieron cuenta de cómo tenían que, bajo mi punto de vista, punto de vista ahí, 50. Sí, sí, sí. Oye, ¿os sorprende lo poquito que está actuando Faisal, que fue una de las sorpresas de la pretemporada, uno de los destacados? Que, por ejemplo, ayer pues tire antes de Álvaro, de Pasalic, sí. que de Faisal. Sí, sí. A lo mejor para ser titular pues ya va en el gusto del entrenador. Yo creo que Faisal, su posición es la de Coro también. Ahí en la media punta, si no puede ser echado a una banda, mejor. En pretemporada porque, lo ha puesto a la izquierda. Claro, por eso te quiero decir. Pero yo creo que donde mejor actuaría sería en esa media punta por detrás del delantero. Sí que es verdad que previsiblemente no tiene el gol que puede tener Coro. Porque Coro era adelante, ha sido toda su vida delantero, pero sí que sorprende que por ejemplo, cuando Paco hizo ese cambio para fortalecer el mediocampo, que no le metiese a él antes que a Álvaro para aguantar más la pelota y tal. Pero yo creo que ha puesto más por Álvaro porque es un chico que es más dinámico, que te va a defender más, que bajo Álvaro acabó jugando prácticamente segundo lateral. En la jugada en la que se lía y pierde el balón, está de lateral. O sea, Albacar cierra a posición de central y él se pone de lateral. Entonces, supongo que Fran Escribá buscó más un futbolista que echase una mano en defensa porque veía las oleadas del ataque de Paco Gémez, del Rayo Vallecano, y apostó antes por Álvaro por ese motivo. Pero sí que sorprende. Lo que pasa es que la temporada es larga y la plantilla es muy corta. O sea que al final, en algún momento va a tener que echar mano de él. Yo lo achaco lo que has dicho, que creo que en esa posición prefiere a Coro, que Coro es uno de sus jugadores, como has dicho, un baluarte en el vestuario, en el equipo. Yo creo que prefieren esa posición a Coro, y el problema puede ser ese, porque realmente si lo metes en una banda, pues también perderías un poquito las virtudes que tiene. Pero aún así comentas que, bueno, Coro es delantero. Faisal ha hecho muchos goles. Faisal en la liga francesa, si no recuerdo, si fueron 10 goles y 15 asistencias. Sí, pero lo que me refiero es que Coro que tiene es más función, delantero, y él es más media claro, punta. Pero realmente tiene esa función que le puedes pedir, más que la pelea y la lucha, que sí que hay que hacerlo, pero esa función que le puedes pedir a un media punta, que es que te dé ese último pase o que te genere esa jugada de peligro o ese gol en segunda línea, quizá Faisal podría aportarlo también, a pesar de no ser un delantero como Coro. Sí, pero igual ese trabajo que está haciendo Coro, que es el que pues igual le esté provocando no estar tan fresco para generar otras ocasiones, es lo que ahora mismo quiere Escribá, y no las virtudes que pueda tener Faisal. Pero cuanto menos Faisal tiene que estar contrariado de ver que en la pretemporada era, o todos lo destacábamos como junto a Tobias Christensen, de los más destacados, y ver que ahora apenas tiene protagonismo. Depende de cómo maneje la situación el entrenador. Que sabe que tiene una plantilla de 20 jugadores y que no puede tener a ninguno ni descontento, ni yo en parte creo que la defensa que hizo de Coro el otro día también es por eso, porque es que creo que el Elche a día de hoy no se puede permitir que ningún jugador se sienta señalado, ¿no? De repente te quito y pongo a otro. O sea, ¿quién ha sido señalado? Por decirlo de alguna manera, Pellegrín, que salió del equipo titular y las dos últimas partidos ha quedado fuera de la lista, y creo que si alguien es capaz de asimilar un poco ese mazazo, por así decirlo, es un futbolista con la veteranía de Pellegrini y tal. A lo mejor haces eso mismo, lo hablábamos la semana pasada o hace dos semanas, te cargas a José Ángel, o sea, le pones de titular contra el Barça y le sacas de la lista para las dos jornadas siguientes, y el chaval yo no creo que eso sea así. Vamos a ver, un equipo lo en este caso son 20 futbolistas más la gente que tenga en el filial, que desde ¿no? la prensa tenemos una perspectiva ya, ¿no? Pero vamos a ver, tú hablas como jugador, por eso me interesa tu opinión dentro del vestuario. Estaba jugando toda la pretemporada y estaba jugando porque solo había ese central, es decir, teníamos claro, y todo el mundo, y yo creo que él también, que aunque él pueda jugar y lo hace bien, pues han traído a un futbolista que han apostado por él y que tiene que jugar y que tiene 21 años y que no tienes por qué decir, oye, es que estoy en la grada. Pues estoy en la grada porque a lo mejor tiene dos centrales. Pero el futbolista también es egoísta, y lo que te quiero decir yo es que ese cambio lo va a aceptar mejor un tío como Pellegrín, que ya es veterano, que a lo mejor un chaval de 21 años o de 22 años, que dice, ostras, he sido titular la primera jornada y de repente me han fundido. Entonces, estoy seguro que el entrenador ha hablado con ellos y no habrá ningún problema, porque además va a haber sitio para todos. Eso es a lo que me refiero. Que es que fuimos a Barcelona y puso un pivote porque no tenía. Y los otros dos han jugado con dos pivotes que son totalmente ofensivos. Pues llegará el momento para uno y para otro, y tendrán que estar. O sea, nadie se puede venir abajo, porque es que cuando lo necesiten va a tener que estar. Y si no está, es cuando entonces le van a decir, es que no estás y no vas a jugar. Entonces, yo creo que el entrenador sabe manejar las cosas, y los futbolistas tienen que aceptar el rol. O sea, a nadie lo firman para jugar titular, lo firman para entrenar. Y luego el entrenador es el que pone a otro. Habría que verte a ti en tu época cuando te sacaban en el banquillo. Pero si todos queremos jugar, recuerda, y cuando no ibas. Ayer estaba escuchando yo a Cañizares en el partido del Valencia, hablando de los errores arbitrales, y decía, hay que entender al árbitro cuando se equivoca. Tal. Sí, y estaba no lo yo entendía, pensando, ¿eh? Habría que pensar cuando te perjudicaba a ti el árbitro, si decía lo pero mismo por, o pero si por te eso mismo, como lo has vivido, sabes un poco lo que puede pasar y sabes lo que hay dentro. O sea, muchas veces el entrenador habla contigo, otras veces no, te pone y te quita y ya está. Pero muchas veces sí que te comenta y te dice, pues mira, esto es así, y ahora está, y ahora tienes que esperar, y las cosas son como son. O sea, quería cambiar, antes de terminar la tertulia, con otro tema que también fue espinoso la semana pasada, el viernes concretamente, después de las manifestaciones de Fran Escribá. Si esta victoria puede haber de alguna manera suavizado mucho, poco, los rescoldos de la polémica de la, del famoso límite presupuestario. Lo digo porque Escribán no es amigo de dar muchos titulares y el otro día tiró con bala a la antigua dirección deportiva, a la que culpó directamente de el hecho de que estemos pagando ahora mismo el famoso límite presupuestario, porque según él se fichó de más y mal. Y hablaba de que no daba nombre, pero dijo que eran tres, que todos sabemos que tres eran, pues uno era el director deportivo, que ya no lo es, Jesús de Huerta, otro el secretario técnico, que ya no está, Antonio Prieto, y otro el responsable de aquella parcela económica, que está como miembro del Consejo, que es Toño García Ita. En primer lugar, ¿esta victoria puede suavizar o eso solo se puede arreglar si esas personas dejan de verse? Porque hay dos personas que están dentro del club. Y no sé, bueno, sí sé que no hay trato, no hay comunicación, pero no sé si eso a la larga puede terminar estallando o perjudicando, o eso ya se cierra y esa herida no va a seguir supurando. No sé hasta qué punto tenéis opinión sobre este tema. Hombre, a ver, mi opinión es la siguiente. Ahora mismo hablar de lo que pasó el año pasado, de lo que... Pues es que no lleva nada, es decir, estamos en esta, tenemos los futbolistas que tenemos... Y lo que haya pasado, pues habrá pasado. Si no se han podido firmar más jugadores, pues mala suerte, pero ya lo que se hizo el año pasado... Sí, también, pero el entrenador sí, podía haber adoptado esa actitud. Pero el año pasado también te pueden decir, sí, gastaríamos lo que sea, pero nos hemos quedado en primera. Claro, sí, por eso te digo, entonces, Nando, de que en realidad a lo mejor no fue del todo justo Escrivá con esa acusación, porque en realidad aquella comisión deportiva que fichó, según él, de más y mal, consiguió el único objetivo que había, que era la permanencia. No lo sé hasta qué punto. Por eso digo que el que enciende un poco toda esta mecha es él con esas manifestaciones. Él podía haber dicho, pues mira, las explicaciones las dio el presidente y se acabó. Y no hay más polémica. Pero cuando lo dice, y más siendo Escrivá, que es un tipo muy calculador y sabe perfectamente lo que quiere decir y cuándo lo quiere decir, da la sensación de que ahí no hay buen rollo, de que ahí ese ambiente no es respirable. Pero y eso es lo que a mí me preocupa. Pero esa sensación ya la teníamos el año pasado, cuando estaba Antonio Prieto. Que pero es el se supone que si has hecho tabla rasa pues y has contratado a Víctor Horta y ya no tiene nada que ver aquella comisión deportiva con esta, porque además aquella era la culpable, dicho por el presidente, el entrenador... Sí, pero yo creo que a Escrivá le queda el... Acuérdate del año pasado, las veces que se quejó. Sí, creo que no se contó a lo mejor todo lo que él quería que se contase con él para formar el equipo, tanto en invierno como, o sea, tanto en verano como en invierno. Y a él pues da la sensación de que este verano se lo han cambiado todo, le han renovado, le han traído a Víctor Horta, con el que tiene comunicación constante y tal. Y yo creo que él ha visto el cambio y bueno, pues lo ha escenificado. Y yo creo que él, sobre todo... bueno, podrá decir lo que quiera, pero está molesto por no tener, sobre todo, el medio centro. Es que yo creo que justo eso está eso. Claro. Y eso pues le hace recordar el año pasado, le hace... Él también está en una situación en la que él es muy fuerte. Él es totalmente fuerte. Pero no se puede entender cómo hacer leña del árbol caído, que si ya los han culpabilizado, el propio presidente los culpabiliza quitándolos. Y luego también en la rueda de prensa diciendo que son los responsables. Es que hay dos que siguen en el club. A lo mejor él, a eso a él no le gusta por algún motivo. Y está forzando la salida. Realmente no tiene nada que ver esos, las personas que siguen en el club con la dirección deportiva y nada. O sea, con lo cual ya no. Hombre, uno es adjunto, según Víctor Horta. Sí, otra cosa es lo adjunto que sea. Yo creo que no ha participado mucho. Ya, está claro. Pero yo creo que la rabia que debe tener Escrivá, yo creo que es más general. Sí, que tienes lo que tienes, que vas a trabajar con lo que tienes. Y vas a luchar con las armas que tienes, pero el ver que podías haber tenido... haber puesto la guinda a una buena plantilla. Que podrían haberte facilitado todo mucho más y poder tenerlo todo mucho mejor. Digamos, como te has dicho, muy calculador. El tener pensadas unas cosas, el tener planificadas unas cosas. Y el que te siga lastrando las cosas que se harían mal la temporada pasada... supongo que es lo que le haría el volver a recordar eso. Es en plan de, no tenemos lo que podríamos tener porque seguimos teniendo el lastre de la temporada pasada. Pues realmente la temporada pasada sí que hubieron algunos fichajes. Yo creo que lo de Sabonaro es un lastre tremendo. La ficha de... aunque se ha intentado pues con el despido el poder ampliar el límite presupuestario, no se ha conseguido. Pero el tener ese tipo de lastres, que ya te lastraban la temporada pasada porque no tenías lo que querías, y luego esta, que ves que se está trabajando de otra manera, que estás teniendo lo que pides, lo que quieres, y aún así no poder ponerles a guinda o conseguir todo lo que podrías haber tenido, pues imagino que generará impotencia y esa misma impotencia lo que te hace... Pero lo que decía Nando... Yo creo que hay una cosa muy importante, que todos los futbolistas que tú firmas es muy difícil que te salgan aceptar bien. En todos es imposible. Aceptar en todos, pues ha fallado en Sapunaru, ha fallado en Manuel He puesto ese Moral. Ejemplo por la ficha, vamos, pues porque fallado, es una ficha pues, enorme. Yo qué sé, pues ha fallado. Ya, pero Nando, yo creo que el Elche no se puede permitir fallar en el más caro. Sí, sí. El problema es ese. Exactamente. Fichar un lateral por 1 millón de euros, lateral derecho... O sea, fue una apuesta de... Claro, es que es rara, es una apuesta... Otra cosa es que fiches a un delantero por 1 millón de euros, venga de meterte 20 goles en primera, en segunda división, tú lo fichas y de repente, pues, por X o por Y, pues, no mete goles, o se da la buena vida, o no es profesional, o lo que sea. Ahí ya es otra cosa. Pero, claro, ya traes un lateral derecho, fuera de forma, le pagas lo que le pagas y tal, y sale mal, y este año aún... por el tema del despido, sigues pagando parte de la ficha que te va, pues, claro, todo eso al final... Sí, pero si eso pasa, lo que dice Nando es que lo normal sería ya olvidarlo. Es que no es el momento. Claro. Pero el primero que no lo ha olvidado es el entrenador. A eso ya me refiero con todavía, porque lo ideal ya, vale, está pasado. Pero a mí lo que me preocupa es que no esté pasado, es que haya ya un mal ambiente porque todavía algunas personas se van a ver todos los días. Entonces, eso es lo que me preocupa. Ahora, si Bordalás iba a decir, si Escrivá lo tiene pasado y ya no hay problema, fenomenal. Si esta victoria ha servido para que todo se solucione, fantástico. Lo que pasa es que a veces me cuesta creerlo, ¿no? Pero una victoria no va a ser la salvación, porque mañana perderás y entonces que vamos a empezar otra vez a decir que es que lo del año pasado. También. Pues no. Cuando ganas, él es el mejor y cuando pierdes... Es que no tiene más sentido ya, hay que olvidarse. Aunque tengas que verte con esas personas. Tienes lo que tienes y si el año que viene pues puedes firmar más, pues firmarás más. Y a lo mejor te quedas y tampoco puedes firmar, por lo que sea. Entonces es cuestión de olvidarse, de centrarse en los futbolistas que tiene y sacarle el máximo rendimiento a todos. Y es que no tiene otra cosa. O sea, el año pasado ya pasó. Sí, yo estoy contigo, pero lo entendería más si Escrivá le preguntas el otro día y dice, no, esto está olvidado. Ya dio la explicación el presidente. Entonces, primera pregunta sí que no quiso entrar. No sé si tú recuerdas. La sí, primera la toreó es que y luego le insistieron y ya... Los periodistas somos ya, muy ya dijo, mira, y le insistimos. Yo creo que él lo dijo. Dijo, si me lo preguntan una vez... Pero él normal. Tiene que tener y como me lo repregunten, mira, él tiene entro. Que tener la suficiente cintura, porque no es un tío caliente, es todo lo contrario, como para saber esquivar. Y da la sensación de que no solo no quería esquivar, sino que quería soltarlo. Entonces eso es lo que me preocupa, que todavía haya ese resquemor. Si, como dice Nando, pasado está, ya no hay más solución, vamos a intentar firmar en el mercado de invierno, vamos a intentar si se puede. Luego cuando no dicen nada, que son unos sosos. Y cuando te dejan te la ponen a huevo para momentos, abrir el programa. Escucha, lo que dice, Escrivá lo que dice, tiene que tener mucho cuidado porque tiene mucho poder. Ahora mismo es muy fuerte, como tú decías, porque se lo ha ganado. Está claro. Vamos, ¿alguna cosa más? Que lo dejamos aquí, señores. Que sigamos así. Que sigamos ganando. Mí, que nos vamos a comer, creo, ¿no? Nos vamos a comer. ¿Dónde vamos a comer? A ver, Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Nos vas a invitar a comer? No, bueno, yo invito a vosotros, pagáis, que tenéis pinta de comer mucho y muy bien. Y por eso nos voy a llevar a cualquier sitio. Nos vamos a ir a Capricho Ilicitano, porque allí podemos... Bien. Ir y probar el menú arrocero, un menú de arroz a banda con tropezones. Fantástico. Además, no os va a salir muy caro, solo 12 euros el menú. Pues también el menú de arroz con bogavante, 15 euros. Pero eso sí, yo creo que para el bogavante nos vamos a esperar a los viernes, porque nos cuesta solo el menú 12 euros, el de arroz con bogavante. Esto lo vas a encontrar en Capricho Ilicitano, el menú arrocero a banda por 12 euros y con bogavante 15, pero los viernes solo te costará 12 euros con ensalada, entrada, arroz, postre y bebida en restaurante Capricho Ilicitano en la calle Mallorca en Altavix. Y si lo que quieres es celebrar algo, vine eventos en Polígono Altavix, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, pues tu música, copas y diversión en vine eventos. Bueno, si no tenías hambre, ahora seguro que ya te ha entrado. Hasta el lunes que viene. Gracias, Nando. Venga. Gracias, Tobal. Gracias, David. Sí. Que no nos vamos, que todavía nos queda tiempo. Vamos a escuchar a los Mister y los goles, que también vamos a escuchar los goles de ayer. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Lambive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Yeah, you. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Brice se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Brice, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el pibe. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Que todavía no nos vamos, tranquilos. Lo prometido es deuda, vamos a rescatar los goles. Esta tarde en el remate con Eloy Lizarán, ya sabéis, se adelanta respecto a la temporada anterior 15 minutos, de 7 a 8 el remate, de lunes a viernes con Eloy y todo su equipo de colaboradores. Podréis escuchar las manifestaciones de los dos técnicos, de Escrivá, de Gémez, de Edu Albacar, del presidente, por si ayer os las perdíais en directo en nuestra edición de Marcador. Bueno, pues la cosa iba así. En el minuto 37 llegaba el gol de Edu Albacar de falta directa. Herrera, ahí está el spray que se coloca un palmo por delante de la línea de área grande. Pelota azcarada hacia la parte derecha. Esa es para Edu Albacar de toda la vida. Toma distancia, 5 metros. Se abre de piernas tipo Ronaldo. Va a buscar el disparo con la izquierda, barrera de 4. Ya sabéis que luego empató Cácuta, el jugador cedido del Chelsea, pero en el minuto 10 de la segunda parte llegaría ese robo de balón que cayó en los pies de Jonatas. Ataca el equipo rayista, ahí se da la vuelta, esférico para Aquino, el mexicano es que quiere marchar, mete las piernas, viene Adrián, balón para Jonatas, ojo a Jonatas, se quiere marchar del primero, también con el segundo, Jonatas puede marcar, gol, gol, gol, gol, gol. Fue de Abdoulaye, que no quiso hacerle falta para no ser expulsado y ver la segunda amarilla. Pudo en el 1-1 con la fuerza de C. Castro. Y cuando pisó la media luna, la puso ajustada al palo donde no pudo llegar Cristian Álvarez. Gol de 9, gol de Jonatas. Debutó como goleador el brasileño. Rayo 1, Elche Jonatas 2. partir de ahí lo pasó mal el Elche en los siguientes 10 minutos hasta que apareció de nuevo Jonatas para regalarle el gol a Mosquera. El tercero. Hay que parar el partido, ¿eh? Sí, yo creo que lo va a quitar por Jonatas y buscar un poco más la velocidad al contragolpe. Y Jonatas es más una referencia para jugar de espaldas. Yo no creo que quite a Jonatas, ¿eh? Yo, quizás antes quita a Víctor Rodríguez. Bueno, también es una opción, sí. Vamos a ver, Jonatas, protege la pelota. No puede quitar a este tío, si es el que le da aire, el que le da oxígeno al Elche. Ahí está Jonatas, se la lleva hasta el córner. ¡Qué bien, Jonatas, qué bien! Eso no lo hace ningún jugador. Lo que está haciendo Jonatas no lo hace nadie, no lo puedes quitar. Balón hacia atrás, qué bonita la jugada. Vamos a ver, ahí toca el disparo. Se lo comió, él lo guisó, se llevó el balón al córner, desahogó la salida del equipo, se cansó de esperar, dejó la pelota atrás, llegó Mosquera, disparó, pegó en un jugador del Rayo, pegó en el palo y entró, marcó el tercero para intentar cerrar el partido Mosquera, Rayo 1, sorpresa en Vallecas, Elche 3. Y luego llegó el gol de penalti y al final la victoria y los tres puntos a casa, a la buchaca, sí señor. Bueno, pues esta noche el Eibar contra el Depor, el Eibar que jugará el viernes aquí en el Martínez Valero a partir de las 9. Aquí lo dejamos, enseguida la repetición de los informativos y de este programa y recuerdo que a partir de las 3 llega Rosa Lucas con su programa dedicado para ti. No te lo pierdas, a las 5 vive la tarde con Fernando Bazán y a las 7 llega el remate, a las 8 conectamos con Radio Marca. Esta semana hay marcadores, hay Champions. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.